Che, escúchame, compa, que esto es clave, dale. Si no se te va el tiempo, se te van a mitades. Ya lo dije en clúster y ahora en la fábrica de unidades. Yo no necesito cubrir sus necesidades. Y es más que obvio que este mundo está repleto de microbios y de lacras que camuflan con amor todo su odio. Siempre, pero siempre veo el mismo episodio. Y mientras se la caretean, acá armamos un monopolio. Pero este no es el punto de hoy, presten atención. El mensaje es claro, dependiendo quién y su intención. Así que mucho cuidado con los consejeros. Ni siquiera el diablo es tan viejo para aprender una lección, eso está claro. Tampoco para echarle un balde de agua. Si acá todos sabemos que cagarla sale caro. Aunque patiemos con cordones desatados, siempre nos fijamos. Y si no vemos una mierda, igual le damos. Porque el mundo avanza rápido y no se salva ninguno. Algunos están repillo y otros no ven un futuro. Algunos que van de altanero vendiéndote humo. Y al turbio verdadero lo ves caminando mudo. ¿Viste? No hace falta salir del gueto para saber de código y de respeto. Yo sé que entendiste. Por eso procuro estar bien entre mi estirpe y cuido a mi familia de esos cuervos adictos a los chismes. Fácil fui con disciplina, el básico va por encima. Acá la chatarra es materia prima, compa. Fácil fui con disciplina, el básico va por encima. Creando heavy que no se imaginan, compa. Fácil fui con disciplina, el básico va por encima. Acá la chatarra es materia prima, compa. Fácil fui con disciplina, el básico va por encima. Creando heavy que no se imaginan, compa. Fui despegando de esa temporada que era nula. El camino siempre te va a cruzar con uno que fabula. Aunque a mí no me baja línea ni uno de los que deambulan. Seguimos en ayuna, usted factura. Y hacer que eso valga la pena y traiga gracia, ayuda a buscar una visión positiva de esta vida cruda. No se puede estar en calma con la vista oscura ni aprender sin fallar en cada asignatura. Adentro todo se transforma hasta que llega obra. Sacamos el mejor plato con lo que le dicen sobras. Todo por no querer pagar lo que este gil me cobra. Porque conozco la verdad del maletín que porta. La triple no cambió de pensamiento, ni de moda, ni de viento, ni de ola, ni de templo, ni personas. Algunos se sumó y se volaron algunas horas. Pero hay que ver lo que quedó y qué es lo que se atesora. Me puse esas botas cuando vi que estaba todo mal. Y solo me quedó escribir para poder calmar y hacer que eso traiga gracia y valga pena. Me tienen ayuna, mirando las dos caras de la luna. Fácil fui con disciplina, básico va por encima. Acá la chetarra en materia prima, compa. Fácil fui con disciplina, básico va por encima. Creando heavy que no se imaginan, compa. Fácil fui con disciplina, básico va por encima. Acá la chatarra en materia prima, compa. Fácil fui con disciplina, básico va por encima. Creando heavy que no se imaginan, compa. Fácil fui con disciplina, básico va por encima. Acá la chatarra en materia prima, compa. Fácil fui con disciplina, básico va por encima. Creando heavy que no se imaginan, compa. No es por actitud, lo sabemos con exactitud. A esta altura hacerlo nos da gratitud. Quizá la inquietud te está arrancando la plenitud. No podés escapar de la esclavitud. Fui con ímpetu, lo aprendí en el club. Caminando entre la multitud, siempre una virtud. No se da ni cuenta de la magnitud. Ahora se le está yendo de las manos la juventud. ¿Qué te pasa, Ran? Yo esa peli ya la vi en el cine. A mí no me vengas con berretines, quieren que adivine. Resistentes como adoquines. Vamos a plaguear nuestra filosofía entera hasta que predomine. No van a frenar estos misiles. Hoy pienso ganar, no terminé. Loco, esto va para el que opine. Vuélvase por la misma puerta que vino. No hay lugar para mezquino. Camine, la verdad me lo imaginé. Signos que en el camino crucé, fue así, me discipliné. Difícil si desconoces, dicen, pero poste fácil, yo solo me dediqué, practiqué. Así la mierda identifiqué, a fin de cuentas me sacrifiqué. Compa, en esta vida perra yo no sueño andar en cabriolets. Sueño con tener la fábrica funcionando una y otra vez. Fácil fui con disciplina, el básico va por encima. Acá la chatarra es materia prima, compa. Fácil fui con disciplina, el básico va por encima. Creando heavy que no se imaginan, compa. Fácil fui con disciplina, el básico va por encima. Acá la chatarra es materia prima, compa. Fácil fui con disciplina, el básico va por encima. Creando heavy que no se imaginan, compa.